Corea incrementa la producción de medicinas tradicionales. Las fábricas adscritas a la dirección de la producción de medicinas tradicionales del Ministerio de Salud Pública fabricaron 1,4 veces más que su plan en el primer trimestre hasta el día 15. Otras de distintos lugares, incluyendo Dongdaewon, Pyeongchang y Gangae, se esmeran en el aseguramiento de materias primas y materiales y vigorizan el movimiento de innovación técnica por el mejoramiento de la calidad de los productos, incluso la realización del extracto de medicinas tradicionales. De esta manera, producen mayor cantidad de estas medicinas de alta eficacia, contribuyendo al fomento de la salud del pueblo.